Eduardo Garcetti es uno de los titulares de la firma Conecar, un Finlock que nosotros lo hemos sentido nombrar muchísimo. Está un poco lejos de Olavarría, pero de todas maneras hoy lo vimos en Agroactiva, muy activo, por cierto, el Finlock, y muy recorrido por la gente. Eduardo, un gusto, buenos días. Bueno, buenos días, el gusto es nuestro y gracias por venir a promocionar en parte lo que estamos haciendo. Bueno, nuestra propuesta fue estar aquí en Agroactiva, en un evento de este tipo, y bueno, orgullosamente ser los primeros en hacer una presentación de este tipo, que es algo, para Agroactiva la parte de ganadería es un poco inusual, y sí, mucho menos presentar un feedlot funcionando tal cual lo hace, al que hace en la actividad que hacemos cotidianamente, pero bueno, con 100 corrales y con 10.000 animales. Claro. Bueno, la propuesta fue presentarlo en funcionamiento con los animales, con todo el sistema que tiene de funcionamiento, con la infraestructura completa de lo que es un feedlot, y bueno, también fue en parte presentar una consultora que estamos presentando en estos momentos sobre todo lo que concierne a promover el feedlot y dar los medios a la gente que tenga necesidad o la idea de hacer algo de este tipo. Bueno, tenemos todo el concepto de cómo hacerlo, y no solo hacerlo, sino dejárselo en funcionamiento cumpliendo con todas las normativas, con impacto ambiental, con bienestar animal, tratado de fluentes, y bueno, todo en sí lo que fuera para nosotros, y que debe ser así, es ya prácticamente no un trabajo a campo como era en su momento, sino ya prácticamente trabajar en lo que es un gran emprendimiento en forma industrial. Claro. Eduardo, ¿dónde está ubicado el Finlock y qué capacidad tiene? Bueno, nuestro Finlock está, nosotros hoy actualmente estamos aquí en Agroactiva, que estamos a solamente 7 kilómetros de lo que es, a 5 kilómetros de autopista Rosario Córdoba y a 7 kilómetros de lo que es nuestra ciudad, que es Carcarañá. De la ciudad de Carcarañá el Finlock está a 3 kilómetros solamente, donde tenemos la posibilidad de entrar los 365 días del año, donde hacemos exclusivamente hotelería y donde contamos con 100 corrales con una capacidad completa que tenemos habitualmente en estos últimos años de 10.000 animales. Ajá. Por supuesto, a veces el porte de los mismos hace que se tenga alguna cantidad menos o mayor. Claro. Eso lo determina este tipo. Y en este mismo filo, en actividad, está nuestro patio de comidas, donde se procesan todos los días 80 toneladas, o sea, 2.500 toneladas mensuales, que se procesan en el lugar y se entregan como alimento a campo, digamos, a los animales. Claro. ¿Cómo se manejaron con el subsidio? Bueno, mientras hubo subsidio, nosotros al hacer hotelería no nos influía en sí, claro, porque no lo percibíamos, sino los productores que trabajaban allí. De todas formas, nos inquietaban demasiado porque sin ese subsidio se provocaban pérdidas, y donde justamente afectaba el sector, y además las cobranzas de esos subsidios se trasladaban desde 6 meses a un año. O sea que ustedes estaban afectados indirectamente estaban afectados, porque si ese negocio no es redituable, la gente trata de rehusar de esa actividad, y bueno, justamente no era lo que nosotros queríamos. Después de este cimbronazo y de estas cosas que se le fueron despegando un poco al secretario de Comercio, el y producto de esa mala política que conllevó a tener menos hacienda, bueno, la demanda y las necesidades hicieron que justamente los valores que en su momento no se pagaban pasaron a pagarse casi valores por encima por la gran demanda. Claro. Y la poca oferta de estos animales. ¿Categorías todas, no? Todas, sí, pero normalmente nosotros hacemos categorías liviana. Consumo interno, donde tomamos animales de 200 kilos aproximadamente, y al cabo de 80, 90 días hacemos los 120, 130 kilos que hacen hoy, que tengan ese peso mínimo de faena. Y también estamos haciendo con frigoríficos brasileros, caso de los animales que estamos viendo en este momento, que son animales holandos, que están siendo terminados a corral y llevados a 500 y algo kilos, y donde normalmente van a terceros países como exportación. Bueno, Eduardo, realmente un gusto haberlo contactado y agradecidos de que nos haya brindado esta nota. Desearles éxitos en la empresa, sobre todo en la parte nueva que han como consultores, que es importante. Así que muchas gracias por esta nota. No, yo creo que nosotros le debemos las gracias a ustedes porque justamente esta muestra permite no solo a todos los actores de lo que es la producción estar, sino que sin el apoyo de la prensa no podríamos tener la posibilidad de hacernos conocer tanto como nos lo estamos haciendo en este momento. Y bueno, de todas formas, no solo esta muestra sirve para conocernos y para que ustedes estén por aquí, sino que están las puertas abiertas para cuando quieran venir a nuestro filo, a nuestra empresa. Uh-huh. Nosotros estamos disponibles porque hacemos algo que lo llevamos en sí como propio por haber nacido en el campo. La producción nos encanta, producir y trabajar para este país nos encanta mucho más, y bueno, espero que alguna buena mente proponga y se lleven en práctica política a largo plazo, que va a ser muy bueno para todos los argentinos, porque a veces, afectando a cierto sector, se afecta a muchos otros actores que no lo esperaban, y creo que fue lo que lo estuvo pasando últimamente. Así que bueno, esperamos ese cambio. Nosotros decimos que nosotros estamos todos los jugadores en la cancha listos para actuar, y por ahí nos falta... Por ahí hay alguna zancadilla. Una zancadilla tenemos siempre en el medio. Pero bueno, salvado eso, creo que la Argentina es productora por excelencia de alimentos. El mundo requiere de alimentos, y bueno, por allí estamos desperdiciando esa oportunidad que nos están dando. Muchas gracias, muy amable. No, gracias a ustedes.